Y ahí le va para todos mis compadres, los camioneros. Vengo a cantarle a mis amigos camioneros, pues yo le canto porque soy igual a ellos. Nos ausentamos mucho tiempo de la casa y pa' los hijos poco tiempo es que tenemos. Siempre al volante vamos por la carretera, solo con Dios que es el que nos acompaña, para llegar siempre a tiempo con la carga. Hay que forzarnos por una larga jornada. Si el recorrido es Brasil o es Paraguay, son 24 horas que estamos gastando. Y cuando ya estamos entrando a la ciudad, el otro viaje ya se lo están alistando. Nunca el patrón le dice vaya a descansar, porque sus hijos allí lo están esperando. Ellos no piensan sino en hacer capital, y a los hogares los estamos descuidando. Poco más, somos nosotros los que le hacemos la plata, siempre llevamos la responsabilidad. Muchos millones nos entregan en confianza, siempre al volante vamos por la carretera, solo con Dios que es el que nos acompaña, para llegar siempre a tiempo con la carga. Hay que forzarnos por una larga jornada. Si el recorrido es Brasil o es Paraguay, son 24 horas que estamos gastando. Y cuando ya estamos entrando a la ciudad, el otro viaje ya se lo están alistando. Nunca el patrón le dice vaya a descansar, porque sus hijos allí lo están esperando. Ellos no piensan sino en hacer capital, y en los hogares los estamos descuidando.